Del MEF y el resto de los concejales de este municipio, antes minero, abandonarán por unas horas la acampada que protagonizan desde hace ya 13 días ante la subdelegación del Gobierno reclamando los fondos MINER comprometidos para el municipio. 600.000 euros que aseguran han de servir para levantar en esta localidad un parque agrotecnológico. Se marcharán a esa mesa donde ayuntamientos afectados y sindicatos mineros estudiarán propuestas para exigir al Gobierno que cumpla con lo prometido. Aurora Rubio, alcaldesa de Belmez. Es el Ministerio el que ha forzado al Ayuntamiento a ejecutar un proyecto del cual ha liberado ya, ha adelantado el Ayuntamiento 200.000 euros y que como consecuencia de ello, del impago, si no se produce este compromiso, el Ayuntamiento podría tener serias dificultades económicas. Cupón de la ONCE. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 4.242-04-242, reintegro 030. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple. Mañana lunes en Andalucía habrá intervalos nubosos, las temperaturas sin cambios, salvo un ligero ascenso en el extremo oriental. A esta hora se registran 13 grados en San Fernando, 6 en Loja, 5 en Villanueva de Córdoba. A las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.